Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde en los próximos minutos vamos a analizar el último gran evento de la temporada deportiva que se ha celebrado en nuestra localidad y con el que tradicionalmente ponemos el punto y final a la temporada, aunque nosotros vamos a estar hasta con programación deportiva hasta el próximo viernes. Hablamos de la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala que se disputaba este último fin de semana y que nos dejaba al conjunto del Quedeque como nuevo campeón de la Maratón de Fútbol Sala, revalidaba por lo tanto el título que ya alcanzara el pasado año. Estamos ante una nueva generación que parece que va a dar mucho que hablar, de hecho ya lo está dando en esto del Fútbol Sala. Lo que está por ver es si toma el testigo de equipos como Revolución, que conseguía meterse en esta finalísima, que tenía más cerca que nunca haber logrado su sexta corona, su sexta maratón, que lo hubiera dejado como el equipo que más veces ha ganado este torneo, pero se encontró enfrente a un equipo muy sólido, muy fuerte, el Quedeque, que tuvo que deshacerse en semifinales del otro gran favorito de Estudiantes, Disco Coyote, y que en esa finalísima estuvo siempre un pasito más por delante que su rival. Un encuentro que hizo honor a la grandeza de este torneo, de esta maratón, porque en años anteriores habíamos presenciado finales un poco descafeinadas, donde los equipos que conseguían meterse, o entre los equipos que conseguían meterse en esa final, había una gran desigualdad. Un equipo llegaba muy lastrado ya físicamente y otro muy entero. En estos casos, pues hablamos de equipos como el Quedeque el año pasado o el Revolución en todos los anteriores. En esta ocasión han llegado dos equipos muy parejos de fuerza, dos equipos muy igualados y dos equipos que nos dejaron una bellísima final, que además no se sentenció o no estuvo ya decidida hasta el último minuto del partido, los últimos segundos, porque aunque bien es cierto que el Quedeque, como hemos dicho, casi siempre estuvo por delante en el marcador, Revolución nunca le perdió la cara al partido y, como decimos, a falta de un minuto le metía emoción a la cosa con un 5-4 en el marcador, que finalmente se decantó del lado del Quedeque con el sexto y definitivo gol de Paquito, desde casi el centro del campo, sin portero, porque ya es cuando tenía todos sus jugadores atacando el conjunto de Revolución con ese portero jugador. Y a falta pues en torno a unos 20 segundos ya sentenciaba ese partido con ese sexto y definitivo gol y conseguía la segunda maratón para su equipo. Una maratón que este año, como hemos dicho, cambiaba su formato. Los primeros de grupos, en la fase de grupos, los primeros clasificados pasaban a octavos, jugaban un partido menos que sus rivales y bueno, al menos físicamente, sin duda, eso debieron de notarlo los equipos semifinalistas. También chapó, por cierto, para el equipo de Oasis Longe. Por segundo año consecutivo lograba meterse en unas semifinales. Y recordemos que este equipo todavía no conoce lo que es jugar en División de Honor. Es equipo de primera. El año pasado militaba en primera. Este año ha vencido, ha quedado campeón de la categoría. Ya el año pasado, el próximo año, jugará en División de Honor. Y quizás esa experiencia, como nos comentaba uno de sus componentes, esa experiencia en División de Honor es lo que le ha podido pesar pues para no poder dar ese pasito más en semifinales. Cayó por 5-0 ante el conjunto de Revolución. Y el otro semifinalista, el eterno semifinalista estudiante Disco Coyote, que de nuevo se quedaba a las puertas de una final. Tres minutos tontos, podíamos considerar, en la primera parte de su semifinal ante el Quedeque, prácticamente fue una losa para el conjunto estudiantil, que se encontró con un Quedeque muy bien posicionado sobre el terreno de juego y que en la segunda parte hizo una grandísima labor defensiva y donde su portero, Juan Luis Mateo, tuvo una actuación soberbia, de los mejores partidos sin duda que habrá disputado hasta el momento.

6 y 29 minutos de la tarde. Por cierto, hoy nos vamos a centrar, como decimos, en la maratón, pero quisiéramos también destacar que este pasado sábado el ubriqueño Mario Aguilar se proclamaba campeón de Andalucía de triatlón cross en su categoría, pues en categoría junior masculino, recuerden, 17 años, 17 para 18, no está nada mal, porque también es campeón en su categoría en duatlón cross, campeón de Andalucía, en ese duatlón del pavo donde también conseguía la primera posición. Muy buena noticia para el renacido triatlón ubriqueño, digamos, para el triatlón ubriqueño. Y no fue el único que participó en esta prueba, que tuvo lugar en el Castillo de las Guardas en Sevilla, el 11º triatlón de montaña en el Castillo de las Guardas, en el que también participaron Ángel Pérez Chávez, Francisco Jesús Panal Virué y José Fernández Aránega, Pepe Fernández Aránega, teniendo o completando una excelente actuación. Ángel Pérez fue cuarto de la categoría de no federados, 9º Francisco Jesús Panal Virué y 20º Pepe Fernández Aránega. Eso ya lo iremos tratando una vez que terminemos con nuestro repaso, nuestro balance de lo que ha sido esta 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Una maratón que arrancaba, como sabemos todos, la jornada del viernes, y que ya incluso se pudieron dar o ver las primeras sorpresas en la fase de grupo. Sin embargo, pues pasaron todos los que pasaron a octavo como primero de grupo, todos los que se esperaban. La cosa ha cambiado mucho desde que el que gana en su grupo se ahorra un partido. Ahora todos han querido ganar, todos han querido ahorrarse ese partido, y es lo que han hecho conjuntos como el Oasis Longe, el Racing Pantera, los Patos, el conjunto del, pues en este caso, del qué de qué, en el grupo F, Revolución en su grupo C, donde además también recuerden que estaba con el conjunto del Marca 91, Estudiantes en el grupo G. En el grupo D, pues Maracayudo en auto fue como primero, en detrimento de Pintura Rafa, que en principio podía verse como el principal favorito, pero el segundo clasificado, el subcampeón de segunda división, le ganó la partida en ese grupo D. Y en el H, el Donde Fútbol Sala, era el equipo que pasaba. Por lo tanto, esos 8 conjuntos ya esperaban o esperaron rivales en octavos de final entre los segundos y terceros de cada grupo. Por ejemplo, y vamos a repasar esos octavos de final, Oasis Longe se enfrentaba al conjunto de Autoescuela Celia. Autoescuela Celia, que también cabe destacar, en esos 16avos de final apeó al equipo de la Mandarina. Pues el partido, un partido muy igualado entre Oasis Longe y Autoescuela Celia, dos equipos que se conocen, los dos militan, como saben, en esa primera división, y el Oasis, que lógicamente tenía vitola de favorito por la temporada que ha completado, se llevaba la victoria por 2-1. También luchada fue la victoria en estos octavos de final de Racing Panteras sobre el conjunto de los Cosmos, que lo puso muy bien, muy difícil al conjunto de Racing Panteras, pero finalmente ganaba por 2-0. El Maracayudo en auto se encontró pues con un partido menos, pero teniendo que enfrentarse con un rival durísimo en octavos de final, el Marca 91, que había quedado segundo en su grupo, en el grupo C, tras el conjunto de Revolución. Un 0-5 fue el resultado de ese Maracayudo en auto Marca 91. Por su parte, Revolución recibía al equipo de Pintura Rafa, ante el que no tuvo mayores complicaciones y conseguía vencer por un abultado 8-1. Los Patos vencían 5-0 al Fogón del Metropol, un Fogón del Metropol pues que también tuvo una muy buena actuación, dejando en la cuneta en esos 16avos de final, por sorpresa, al equipo del Porti. El Porti, la verdad, que ha tenido una discreta actuación este año. En la fase de grupo no le ha ido todo lo bien que esperaba, y luego, encima de todo, ya decimos, en ese cruce con los segundos y terceros, caía ante el Fogón del Metropol y no podía pasar a octavo, cosa que sí hacía el Fogón del Metropol, pero claro, con ese desgaste en el partido ante el Porti, poco pudo hacer ante el ímpetu de los Patos, que vencían por 5-0. El Quereque se enfrentaba por segunda vez, porque ya lo hizo en la fase de grupos, a Autoescuela La Sierra UAS. La verdad es que en la fase de grupos parecía costarle más trabajo que en octavos de final, donde el UAS ya llegó pues muy tocado físicamente a esos octavos de final, en comparación con el Quereque, claro. 7-1 fue el resultado final de este partido. Más complicado lo tuvo Estudiantes, que quizás pecó de exceso de confianza en octavos de final ante el Leyton, equipo de segunda división, pero muy reforzado con jóvenes jugadores que militan en los equipos de Lubrica Unión Deportiva. 4-3 fue el resultado final, con el que Estudiantes pasó a cuartos de final, pero vemos un resultado muy parejo, un resultado muy apretado para la diferencia que se presupone que hay entre el ganador de la Liga en División de Honor y un equipo de segunda. Y por último, el Donde Fútbol Sala, el equipo cortesano, también hacía valer su vitola de favorito, de ser uno de los favoritos, y eliminaba al siempre difícil Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. 2-1 en octavos de final. Pasamos a cuartos. 4 partidos súper interesantes. Además, aquí ya podemos decir que empezaron a verse los grandes partidos de lo que ha sido esta maratón, que con los caprichos del sorteo otras veces se han visto duelos mucho antes de lo que se quisiera, ¿no? Porque se espera que ya a partir de cuartos de finales todos los partidos sean buenos y sea entre equipos fuertes. En este caso nos dejaba un Oasis Lounge Racing Pantera, un equipo entre el primero y el segundo de primera división en la competición liguera. Dos equipos, sobre todo el Racing Pantera, con una cara muy distinta a la de la Liga, con los refuerzos que le habían llegado para esta maratón, como Dani Venegas, como Edu, y bueno, pues que lo puso muy difícil. Completó muy buena maratón hasta llegar a esa fase en la que no pasó del empate a cero ante Oasis Lounge. La tanda de penalti, Oasis tuvo más suerte y se llevaba la victoria por 5-4. También durísima el otro durísimo el otro partido de cuartos de final entre Revolución y el Marca 91. 1-0 consiguió ganar Revolución, un partido en el que venció por la mínima. Dos rivales que se conocen perfectamente, un Marca 91 que suele acostumbrar a realizar muy buenas actuaciones en la maratón y a tener la medida, o a tener cogida la medida a equipos como Revolución o, por ejemplo, Liga o a Estudiantes, al que también ha conseguido este año sacar algún punto en esos partidos del campeonato liguero. Por su parte, el Quereque, Pap Salón Quereque, vencía 8-4 ante los Patos, el equipo de Villaluenga, pues que llegó hasta aquí, se encontró con un Quereque fortísimo al que no podía vencer y terminaba el partido con victoria del Quereque por 8-4. Y otro duelo que se preveía que tarde o temprano iba a tener lugar, el enfrentamiento entre Estudiantes y el Donde Fútbol Sala, que finalmente se fue del lado estudiantil, que vencía con más comodidad de lo esperado, 4-1 fue el resultado final de este partido. Y así llegamos a las semifinales, además con la curiosidad de que eran unas semifinales también para ahuyentar fantasmas, porque recuerden, el año pasado en cuartos de final Revolución caía ante Oasis Lounge y Estudiante ante el Quereque. Pues este año se repetían los mismos duelos. Oasis Lounge y Revolución se veían las caras en la primera de las semifinales. Un partido que tuvo poco que ver con el del año pasado. Revolución ya no se iba a dejar a sorprender por segunda vez, y Oasis Lounge pareció en ciertos momentos pues equipo fatigado, sobre todo mentalmente, cuando recibió dos goles pues nada más empezar el partido. Revolución se puso por delante. Para los jugadores del Oasis, que también llegarían algo justo de fuerza, suponemos que fue un mazazo tener que intentar remontar un 2-0 ante un Revolución. No se lo terminaron de creer y la verdad que y pusieron menos resistencia de la que, por ejemplo, pusieron el año pasado. Pero, ojo, es el segundo año consecutivo que se meten en semifinales y volvemos a insistir, siendo todavía un equipo de primera división. Revolución ganaba por 5-0. Y la otra semifinal, Pasalón Quereque, Estudiantes Disco Coyote. Quereque vencía 2-0 a un Estudiantes que de nuevo se encuentra con unas semifinales a las que no unas semifinales que no logra superar. A las puertas de una finalísima, el conjunto de Estudiantes no realizó, la verdad, una buena primera parte. Y podemos hablar de unos 3 minutos de despiste, de desconcentración, que se convirtieron luego en una losa imposible de superar. 3 minutos, el tiempo que hubo entre el gol en propia meta de un defensor de Estudiante tras una buena jugada por banda del Quedeque, y otro gol también de estrategia del Quedeque a los pocos minutos hizo que el partido se fuera al descanso con ese 2-0. Y un Estudiante muy desdibujado, dio la impresión de que dejaba jugar dejaba realizar el juego que quería a su rival. En la segunda mitad, sin embargo, sí se pudo ver un Estudiante más a tono con lo que estamos acostumbrados. El equipo que buscó, insistió, la portería rival, tiró de todos lados, lo intentó de todas las maneras, pero por una parte la excelente defensa del Quedeque, por otro lado el excepcional encuentro que realizó su portero Juan Luis Mateos, que paró todo lo parable, y por otro lado también la falta de puntería en algunos momentos puntuales para el conjunto de Estudiantes. Todo esto hizo que el partido terminara con ese 2-0 y que Estudiantes de nuevo cayera en semifinales. Así las cosas, llegamos a una final que llegó tan solo con media hora de retraso, conforme al horario establecido, y que nos dejó un bonito partido, el mejor de los últimos años, el mejor de las finales, donde, como hemos insistido con anterioridad, se habían visto finales muy desdibujadas entre dos equipos entre los que había mucha diferencia, ya no solo en el apartado técnico, sino sobre todo en el físico. Había un equipo que llegaba ya muy al límite de su fuerza y otro pues que todavía tenía esa capacidad para solventar el partido con goleada. Era pues lo que casi siempre ha hecho en estos últimos años el equipo de Revolución. Sin embargo, ahora se veían dos equipos con las fuerzas muy igualadas, dos conjuntos igual de favoritos el uno que el otro, y un gran duelo para despedir esta maratón. La cosa empezó bien, perdón, para el Pasalón Quedeque, que pronto se puso con ventaja en el marcador. Dos goles ante el que no pudo reaccionar en esa primera mitad el equipo de Revolución, y eso que lo buscó, pero también se encontró con una defensa muy buena por parte del equipo del Quedeque. Por cierto, que hay que destacar esa labor defensiva de un equipo que cuando se pone por delante en el marcador se siente muy cómodo esperando atrás y saliendo al contragolpe, porque tiene una velocidad endiablada en alguno de sus componentes. Por ejemplo, Lolo, que le imprime una velocidad al juego en esas contra, o Paco, que le permite al equipo saber aprovecharla. Pues con ese 2-0 se iba a llegar al descanso, pero en ese último minuto el conjunto de Revolución lograba acortar distancia, poner ese 2-1 en el marcador, y para muchos dar a entender que el partido todavía estaba abierto y que quedaba mucho tiempo. Sin embargo, lo que pudo ser un mazazo para el Quedeque lo fue para Revolución, porque en ese último segundo, si en el último minuto metía Revolución, en el último segundo era el conjunto del Quedeque el que conseguía de nuevo ampliar la diferencia. Con 1-3 se iban al descanso. La segunda mitad siguió en este caso la misma línea de la primera, un juego muy intenso. El Pasalón volvería a marcar, y cuando todo parecía ya pues perdido para Revolución, comenzó a recortar distancia. Hay que destacar que nunca le perdió la cara al partido el equipo de Revolución, a pesar de tener en momentos puntuales los goles del Quedeque, podría haber dejado tocado a cualquier equipo. De modo que se mantuvo vivo, emocionante el choque, porque a falta de un minuto ganaba el Quedeque por 5-4, a pesar de lo que ya había demostrado durante el partido, que bien, había demostrado quizás está un puntito por encima que su rival. Se llegaba a ese último minuto con una tremenda igualdad, con ese gol por encima del que un gol de Revolución iba a condenar el partido a los empates, y ahí puede ganar cualquiera. Pero la tuvo Revolución, tuvo una ocasión en la que pudo quizás empatar el partido, pero no lo aprovechó, en este caso la contra, Paco desde el centro del campo y a puerta vacía, porque el Revolución ya contaba con ese portero jugador, conseguía el 6-4 definitivo a unos escasos 20 segundos para el final, y ahí ya se terminó el encuentro. Vamos a recordar, por ejemplo, los equipos con los que se presentaban ambos equipos a esta final, las plantillas. El Revolución lo hacía con Aníbal Rodríguez, Joaquín Pérez, Francisco Coronil, Francisco Monterrubio, Luis Rubio, David Zapata, Daniel Jiménez, Francisco Trujillo, Moisés Moreno, Javier Trujillo, Benjamín Rosado, Hugo Domínguez, Francisco Trujillo Rodríguez, Diego Torres Vázquez y Luis Francisco Rubio Marín, que estos tres últimos, pues los delegados del equipo. Y por parte del Pansalón, el portero Juan Luis Mateos, mejor jugador de la final, sin duda también suponemos que se tuvo en cuenta el gran papel que tuvo en semifinales, Francisco Pérez López, Paquito, Mario Villalba Márquez, Mario Chacón Ríos, Daniel Román Aguilar, Manuel Moreno Rosado, Lolo, Juan Miguel Gómez Río, Daniel Atienza Ordóñez, Sergio Gago, Juan Graviel Domínguez, José Antonio Barea, Juan David Márquez y Salvador Villalba, que este último actuaba como delegado. Los cuatro goles de Revolución, pues David Zapata conseguía uno de los goles, el otro Kiko Trujillo y Moisés Moreno por partida doble. Por cierto, que fue el jugador que en momentos puntuales consiguió esos goles que conseguía también meter a su equipo en el partido. Y por parte del Pasalón Quedeque tenemos dos goleadores como fueron Paquito y Lolo. Además marcaron Daniel Román y en este caso Juan David Márquez. Fue el resumen del partido. Volvemos a insistir, el mejor trofeo o el trofeo al mejor jugador de la final fue para Juan Luis y Mateo, y este es un resumen amplio de lo que ha sido la maratón en términos de crónica, porque ahora vamos a escuchar las impresiones que recogimos con los protagonistas tras las disputas de sus respectivos partidos. Y recuerden que ya mañana tendremos un balance tirando más al organizativo, ¿no? A ver cómo desde el comité analizan, estudian y nos tratan de analizar lo que ha sido esta 32ª edición de la maratón. Ya sin nada más que añadir, os dejamos con las entrevistas que realizamos en el día de ayer. Bueno, y nos encontramos con Juan Carlos Fernández, componente de Oasis Longe, que este año ha vuelto a repetir la hazaña del año pasado, se ha vuelto a meter en semifinales. Y Juan Carlos, buenos días. Buenos días. No sé si te queda otra vez la sensación agridulce de haberlo tenido tan cerca, pero también de haber llegado a las semifinales, que no es poco, ¿no? Hombre, está muy bien, ¿no? Está entre los cuatro primeros, pero te queda eso ahí, ¿no? De tener la final un pasito y no conseguirlo. Porque todos tus amigos, toda la esperanza de llegar ahí y poder disputar una final, ¿no? Que hemos tenido ese pasito nomás, pero no ha podido ser, un equipo superior a nosotros y ya está, lo va a hacer. Ha dado la sensación de que llegabais un poco más cansado, pero me decías tú que en comparación con el año pasado llegabais más fresco, pero de cabeza como más... Sí, más cuando el hecho de pasar con primero de grupo, pues, no, eso descansa más, a lo mejor, ¿no? Yo pienso que hemos llegado este año físicamente algo mejor, pero que mentalmente cuando nos han encajado tres goles y han sido superiores a nosotros, pues no hemos venido abajo, la verdad. Y como yo el primero, yo lo reconozco, hemos sido, anímicamente no hemos venido abajo en el tercero ya, en la primera parte. Entonces, podemos decir que la clave quizá en esas semifinales haya sido el encajar los goles tan pronto, ¿no? Y tan seguido. Sí, puede ser, porque el año pasado, por ejemplo, cuando le ganamos, pues creo que empezamos ganando nosotros, que metimos un gol y ya ellos nos empataron y se pusieron por lo alto, pero era solamente un gol. Entonces nosotros no nos vinimos tan abajo como nos venía ahora, ¿no? Te saca fuerza donde puede y conseguimos empatarle, pero este año ha sido al revés. Estos equipos son superiores, un equipo que estamos como nosotros, en primera, que todavía no hemos jugado en división 2, no es muy difícil llegar a una final, pienso yo. Y nada, pues a seguir trabajando y a ver si hay un año de verdad que lo podemos conseguir. Entonces, ¿qué crees que le puede faltar a este equipo para dar ese pasito? Yo no creo que la verdad que lo que falta es experiencia y coger algo, jugar más veces con estos equipos, ¿no? En división 2 no, y yo creo que lo vamos a conseguir este año, que hemos conseguido el ascenso y poder jugar con ellos, y de ellos se aprende, ¿no? Pienso yo. Bueno, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la andadura hasta ahora? Habéis hecho una fase de grupos impecable, ¿no? También. Bueno, impecable. Empezamos empatando 2, el primer partido con la mandarina, y luego se nos torcieron un poco las causas en el segundo partido con Panadería Sánchez, creo, si no recuerdo mal, perdiendo 2-0, pero a base de coraje pues lo sacamos y remontamos ese partido. Y luego con el combo, pues sí, la verdad, le ganamos bien. Luego jugamos con nosotros que la Celia en octavo. Nos costó la verdad trabajo porque aunque nos pusiéramos 2-0 ganando, ellos metieron un gol y estaban ahí. Y con Racing Pantera, ¿qué te voy a decir? en los penaltis. Unos cuartos de final durísimos, ¿no? Empate a durísimo. Cero, ahí a cara de perro. Y... A ver, nosotros la verdad en la segunda parte hemos tirado bastante, el Gono entraba, desquiciaba ya. Y yo creo que ellos han sido un pedazo de rival, pero eso es una lotería los penaltis. Un equipo que ha cambiado con respecto al de la liga. Sí, era diferente, yo lo veía y digo, esto no son los mismos. Muy competitivo, yo me alegraba mucho que haya equipos así competitivos que salgan, parece que salen de la nada, ¿eh? Uh-huh. Me alegra saberlo. En general, ¿qué sensación os ha quedado? Pues ahora mismo tristeza, ¿no? Por ese pasito a la final, pero si te pones a pensarlo bien, otra vez estamos ahí, ¿no? Entre los cuatro primeros, ¿no? De la maratón, y yo creo que eso es un logro, ¿no? Poderlo haber conseguido. Hablábamos esta semana del cuadro, ¿no? Que se veía más asequible, pero la verdad que desde los cruces ya han sido cruces duros, ¿no? Sí, los cruces han sido duros. Los rivales nunca los subestimamos y luchamos hasta el último minuto hasta que consigamos la victoria. En este caso, en este último rival, pues se ha notado que ha sido muy superior a nosotros, ¿eh? Nos ha pasado factura. Ahora está la otra semifinal, ¿cómo la ves? Yo la verdad que la vamos a disputar, no sabría qué decirte cuál de los dos va a pasar porque son dos grandes equipos. Que cualquiera de los dos puede llevarse este trozo de maratón, igual que el Prodeco. Son ahora mismo los tres grandes que había en la semifinal. Bueno, nosotros éramos de primera, lógicamente. Pero estábamos ahí otra vez, como otro año, en que podemos dar un poco más de guerra, pienso yo. Y además que habéis tenido casi toda la plantilla completa, ¿no? Da gusto afrontar una competición así, ¿eh? Da gusto tener a todos tus compañeros y amigos en el banquillo y poder jugar la maratón con ellos, la verdad que sí. Nada, Juan Carlos, muchas gracias y enhorabuena, a pesar de que era la sensación, como decimos, agridulce, pero tiene mucho mérito repetir claro. Semifinales. El año pasado sí podíamos decir que por ser la primera vez tuvimos suerte, pero ya esto es la confirmación, ¿no? Ya ves, yo pienso que, a ver si es verdad, y es lo del año pasado, que hacer una buena maratón como hicimos el año pasado, vamos a hacer una buena liga, ¿no? Esperemos que la liga salga bien y seguir trabajando para ver si conseguimos. Y es lo que nosotros decíamos, que el año pasado el llegar a semifinal os espoleó como para creeros que podíais llegar más lejos. Se ha confirmado con ese ascenso y este año pues a seguir la misma línea. Esperemos que sí, ¿no? Que por lo menos quedemos entre los cuatro primeros, como lo estamos demostrando, ¿no? La maratón, que va a ser difícil, pero por lo menos intentar hacer un equipo competitivo en División 1. Muchas gracias, enhorabuena. Enhorabuena a ti. Bueno, y estamos con Miguel Domínguez, que como todos sabemos, componente del estudiante Disco Coyote, y que... Miguel, bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, Jesús. Y otra vez se repite la historia, ¿no? Parece que el estudiante luchando contra la historia, y la historia de nuevo le gana la partida. Pues sí, ¿no? La verdad es que otra vez llegamos a donde tenemos el techo en las maratones, ¿no? Que es semifinales, y no conseguimos dar pasitos desde para meter en una final, ¿no? Después de hacer una gran maratón donde... Para mí no hay nada que reprochar a ningún jugador, ¿no? Porque ha sido maravillosa la maratón que han hecho, ¿no? En una semifinal que nos hemos ido con 2-0, pero bueno, hemos dado la cara y creo, a mi parecer, que merecíamos un poco más, ¿no? Tampoco para el partido más 2-0, el primer gol ha sido un infortunio que hemos tenido, ¿no? Nos hemos metido en nuestra portería y el segundo una contra, que sabemos que ellos las contras son muy peligrosos, ¿no? Porque son rápidos, al igual que nosotros, tienen más o menos el mismo estilo de juego que nosotros y ha caído la moneda para ellos de cara. ¿Cómo se la lectura que se puede hacer? Porque después de completar una muy buena maratón hasta semifinales, en tres minutos tontos, como suele ser o ha sido así en partidos en años anteriores, se ha ido el partido, porque el 2-0 ha sido una losa, ¿eh? El 2-0 creo que ahí nos hemos venido un poquito abajo, ¿no? Pero yo creo que la más clave ha sido el primero, ¿no? En el primero hemos agachado los brazos y quedando todo el partido, ¿no? No sé yo ya si ahí influye todo, ¿no? En los años anteriores... Es difícil de explicar, ¿no? Pero para mí el primer gol nos ha matado. Luego la segunda parte, yo creía que si metiéramos el primer gol, pues podía haber cambiado mucho el partido, ¿no? Creo yo que si fuéramos metido el primer gol, fuéramos tenido demasiadas opciones. La primera parte ha dado la sensación como de que la habéis dejado al que llegue a hacer su juego, ¿no? Parece que la habéis dejado jugar y se ha sentido más cómodo que vosotros. Sí, nos respetábamos mucho los dos, ¿no? Ellos cerraditos, nosotros igual, ¿no? Pero a raíz del primer gol, no es que la hayamos dejado jugar, ¿no? Ha sido que creo que ha sido como no hemos quedado en estado de show, ¿no? No hemos sabido reaccionar al gol ese, ¿no? Quedando todavía todo el partido, es raro, ¿no? Y con los jugadores que tenemos, ¿no? Pero no hemos quedado así. La segunda parte sí hemos dado un pasito más para adelante, ¿no? Tampoco nos han creado muchas ocasiones porque yo quería, hombre, la arriesgada sabíamos que las contras nos podían hacer daño, pero tampoco no han creado ninguna. Clara, ¿no? La última ya con portero jugador, pero... No nos ha querido entrar la pelota porque el portero de ellos ha tenido su día, ¿vale? Es lo que se iba a comentar, en la segunda parte sí se ha visto al estudiante que estamos acostumbrados, pero el meta del que ha hecho el partido de su vida, ¿eh? Hoy no sé, ha sacado balones que eran increíbles, ¿no? Recuerdo uno con el pie, otro al final con la mano, y yo creo que si nos llegamos despegados hasta el martes jugando, tampoco fuera a entrar la pelota, ¿no? No quería entrar, y nada, como te he dicho antes, ¿no? No se puede reprochar nada a ninguno. Eso me han comentado, que una charla motivacional ahí antes del partido, por tu parte, que dice que los jugadores han entrado concienciados con lo que iba a ser el partido, ¿eh? Sí, pero ha valido de poco, ¿no? Lo bueno es que son todavía jóvenes todos, ¿no? Y los poquitos veteranos que hay, pues los tenemos que apoyar, que ellos su primer... No, fracaso, no se puede decir fracaso, ¿no? Llegar a unas semifinales de maratón no se llega todos los años, ¿no? Y nosotros llevamos ya 8 perdidas con este, y a ellos le queda mucho Furbito, tanto Furbito como Furbo y todo lo que bueno, no son muy jóvenes. Y más tarde, más temprano, el Furbito te lo devuelve todo, y verás cómo a ellos le va a devolver esta maratón, o una maratón que es la que se merecen. ¿La fase de grupo qué tal? La fase de grupo bien, ¿no? Empezamos jugando con el Elio. Nos pudimos 2-0 perdiendo, ¿no? Como hoy, pero ahí sí, subimos reacciones. Fue y remontamos 4-2. Ya luego dando descanso a los jugadores para llegar a las rondas finales bien. El primer cruce, para mí, ya nos dieron un toque de atención, que fue con los Leitons, ¿no? Ganando 4-1, un equipo con 6 jugadores. Y por poco, ahí sí, ¿no? Ahí no fuéramos merecidos ir a la calle, ¿no? Más que nada por la actitud que tuvimos jugando, ¿no? Como muy pasotimbo, ¿no? Ganamos 4-3, luego con el Donde sí se vio el estudiante que todos queremos. Y en semifinales la segunda parte es con lo que hay que quedarse, ¿no? La primera han sido, como tú has dicho, 3 minutos tontos que nos han cogido. Y no, y otro año es la misma historia. Pero bueno, el equipo, ese bloqueo mental podemos decir, porque físicamente habéis llegado muy entero, ¿no? Físicamente igual que el año pasado, ¿no? Reservando a todos los jugadores, además. Que quita a uno, mete a otro y no se nota, son todos muy parejos, ¿no? Pero no sé, han sido 3 minutos, pero el primer gol creo que nos ha matado, ¿no? El primer gol nos ha dejado muy tocado, y la segunda parte sí, si llegamos a haber metido a lo mejor un golito de todas las que hemos tenido, creo que fuéramos tenido opciones, ¿no? Pero no ha querido entrar la pelotita. También la casualidad, las semifinales de este año han sido los mismos partidos de que cuarto, el año pasado, de cuarto, quedasteis Revolución y vosotros eliminados, ¿eh? Ay, fíjate, el año pasado nosotros íbamos ganando 2-0 y ellos en 5 minutos de coraje nos empataron el partido, ¿no? Y nosotros eso lo que sea lo mismo un poco en falta, ¿no? Como tú dices, en la primera parte, porque en la segunda se ha visto que hemos ido ya con el peso descubierto por ellos y no ha querido entrar la pelota, no se puede decir más nada, ¿no? Y no, ya desearle que gane el mejor la final, ¿no? Porque nosotros no la vamos a jugar. Pero ha sido, como hemos comentado siempre, el típico partido de estudiantes cuando cae eliminado en la maratón. Casi todos siguen el mismo guión, ¿eh? Siempre son escasos minutos, 4 o 5 minutos de despiste, porque digamos que no han sido partidos que hayan estado ahí hasta el último minuto con el estudiante. Son de un despiste que te marca ya el resto del partido. Son años, ¿no? Este año por ejemplo diferente, ¿no? Pero también hemos ido ganándole a un marca 91 4-0 y en 3 minutos perder 6-4, que son cosas inexplicables, ¿no? Y aquí esto vamos pasando, van llegando jugadores, como yo he comentado en el vestuario, ¿no? Que esto de los estudiantes, esto es lo que hay, porque dicen los zagales, coño. Yo desde fuera se nota, se escucha, pero ahora cuando se vive es cuando uno lo nota, ¿no? Pero bueno, es otro de los encantos que tiene el equipo, ¿eh? Como has visto, ¿no? Arrastramos gente también, ¿no? De agradecer. Hemos tenido con nosotros cerca de 15 o 20 personas que han ido a la maratón con nosotros, ¿no? Vienen todos los años. Y por esa gente, pues sí, ¿no? Por eso es el cola que más le da a uno, ¿no? Pues para que uno en el vestuario, pues se tiene que hacer fuerte, ¿no? Si no, si los zagales te ven derrumbándote, pues ellos se derrumban, ¿no? Pero ya duele, ¿no? No es que duela, sino que no encuentra uno la explicación, ¿no? Y la verdad es que sí, hoy pues me voy bastante dolido, no por ello, a lo mejor, no sé, en general ya es muchos años así, y nosotros se nos va pasando ya el tiempo. Ellos van a seguir jugando, ¿no? Nosotros ya cada año que pase se nos pasa una oportunidad que perdemos, ¿no? Me fuera gastado ganar lana, los jugadores, por ejemplo, como a Ramán, que no tiene ninguna maratón, y yo creo que ese jugador en este equipo se merece una maratón, ¿no? Bueno, pero me quedo con tus palabras del otro día, que para nada es marrona la temporada. La temporada ha sido soberbia, ¿no? Hombre, la temporada, una cosa no quita la otra, ¿no? Esto es lo que es eso. Porque a lo mejor si no ganamos nada y ganas el maratón, dices que es una temporada buena, ¿no? La temporada nuestra ha sido fabulosa, ¿eh? Porque ha sido fabulosa, ¿no? De 6 títulos en juego, ganar 5, no es difícil, ¿no? Y de todas maneras llegamos ya a semifinales y como hemos quedado dando la cara, no se le puede reprochar absolutamente nada. Al revés, felicitarlos uno por uno por el compromiso que han tenido y que nada, que ya el año que viene intentaremos que se rompa esta maldición. Miguel, ¿cómo ves la final? La final, pues... Veo a un Prodeco que me ha sorprendido, la verdad. He visto un partido con el Marca que ha sido muy competido y me ha vuelto a parecer Prodeco de hace unos años, ¿no? Que creo que a lo mejor pueden notar un poco más el desgaste que han tenido con nosotros. Pero una final muy igualada que se va a decidir igual que en nuestro partido, por detallito. Eso era otra cosa que quería comentarte, el que ha estado corriendo hasta el final con vosotros, con el marcador 2-0. No sé si ha sido prudente, ¿no? Pues bueno, también tenés enfrente todo un estudiante que tienes que esforzar al máximo, pero quizás esperar un poquillo más atrás, correr menos, viendo la final que le queda. Creo que lo que vamos, ¿no? Ellos creo que sabían que si le metíamos un gol podían estar nervios y se podían poner un poco más nerviosos, ¿no? Fíjate que han meneado poco el banquillo, ¿no? Y nosotros cada 2x3 estábamos incluso de 4 en 4 haciendo los cambios, intentando buscar quinteto que nos diera... Nada, la hemos tenido, ¿no? Pero creo que es un desgaste importante. Porque ahí tienen un jugador como Paco y Wangra que han jugado el partido entero, ¿no? Esperemos, hombre, para que la final, que no se les note y que puedan estar 100%. Pues nada, Miguel, muchas gracias y mucho ánimo. Y nada, para el año que viene esperemos que ya pase ese corte de semifinales, ¿no? Esperemos que sea eso. Gracias a ti, hombre. Muchas gracias. Bueno, y estamos con Quisco Trujillo, componente de Revolución, equipo que este año pues ha sido subcampeón de la maratón. Quisco, buenas tardes, en principio. Buenas tardes, tú. Y vaya final que hemos visto, ¿eh? Pues la verdad que yo que recuerdo, hacía tiempo que no se veía una final tan disputada, ¿no? Y dos equipos que hombre, que no, la Revolución lo conoce todo el mundo, ¿no? Y el que de qué, pues lo conocen y va a dar mucho que hablar también, ¿no? Da la impresión de que como que os van a coger de testigos, ¿no? Yo qué sé, por lo que se ve, sí, ¿no? Fonzagales, que la verdad que yo los conozco muy bien, ¿no? Me pego todos los veranos jugando maratones con ellos, ¿no? Y la verdad es que sí, yo creo que, vamos, que el testigo lo tienen ya y si sigue el bloque que tiene y el equipo que tiene, pues esto va para largo, ¿no? Una final en la que ellos se han puesto por delante con 2 goles, ahí quizás demasiado pronto, ¿no? Y más o menos como con el partido con el Estudiante, la diferencia es que ustedes sí habéis sabido reaccionar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Han sido 2 goles que al principio una falta y después un fallo, ¿no? Que en verdad condiciona un poquito, ¿no? Pero vamos, que ellos se habían apretado, nosotros hemos empezado apretando, las que hemos tenido nos las hemos metido, ¿no? Y ellos han llegado y las han clavado, ¿no? Y por eso están en la final y por eso están ahí y han hecho el papel que han hecho. ¿El 3-1 ha sido clave o no? Clave no te diría, no sé, porque el equipo también después ha sabido reaccionar, ¿no? Pero vamos, que sí, que quedando un segundo en la primera parte me va a aguantar irte con un 2-1 al descanso, ¿no? Que no con un 3-1. Un 3-1 ya te va un poquito a la moral y eso, pero vamos, yo al equipo no tengo ni la más mínima cosa que decirle, ¿no? Que hemos estado todo el año ahí, hemos estado luchando por todo, ¿no? El equipo no ha estado en la forma física que tenía otros años, ¿no? Pero vamos, que no hay nada que reprochar, que el equipo ha dado la cara y que se ha visto, vamos, que se ha visto en la maratón, se ha visto en la liga, se ha visto en todos los trofeos. Había estado ahí a remolque por detrás en el marcador, pero eso, nunca perdiendo la cara, habéis logrado, pues, a falta de poco tiempo, poneros ahí a tan solo un gol y daba la impresión de que incluso no... Dio esa impresión de que podíais empatar, ¿eh? La verdad es que sí, no hemos tenido, a lo último hemos tenido 2 ocasiones, ¿no? Que no, una que de Hugo y otra que de Moy, que ha sido ya el gol que ha metido Paco, que ha sido ya quedando 13 segundos, ¿no? Vamos, pero que sí, hombre, que el equipo, a pesar de todo, ¿no? Y todo lo difícil que es, y contra un rival como ellos, ¿no? Que es forma física, están sobradísimos, pues la verdad es que el equipo ha reaccionado de lujo, vamos, y ya está ahí, pero vamos. Que si ellos han ganado porque realmente lo merecen, ¿no? Ahí está la diferencia en la forma física, ¿te crees tú? En llegar, digamos, a la final todavía con ellos quizás con un puntito más de fondo, ¿no? Yo creo que sí, porque la edad que tiene, lo que hemos estado hablando antes del relevo de nosotros, ¿no? Nosotros que la edad que tenían ellos, pues llegaba ahí a lo mejor las semifinales que han tenido han sido muy duras, pero ellos tienen una forma física, son zagales y eso se recuperan en nada, ¿no? Eso nos ve jugando a la media hora y están otra vez igual. Y nosotros quizás eso también, un poquito de forma física, pero vamos, la experiencia que hemos tenido ha sido clave también para intentar remontar el partido, que al final ha podido hacer, pero vamos, muy contento. Uh-huh. Incluso nos dio la impresión a los que estábamos por fuera que en la final ibas a llegar ustedes más frescos. Digo, porque habéis tenido una semifinal también, vamos, competida, porque estaba el Oasis. El Oasis llegó quizás también un poco al límite de su fuerza, pero dio la impresión de que la habéis ganado sobrado. Sí, no sé si es... sobrado tampoco. Yo creo que el Oasis también teníamos las pinitas del año pasado, ¿no? Que perdimos con ellos en cuarto y teníamos eso, ¿no? Salimos al partido esa conciencia de que, hombre, quitarnos el puntito desde el año pasado, ¿no? Pero sobrado tampoco, porque el equipo, la verdad que descansar, yo y mi hermano hemos estado todo el fin de semana también trabajando en el país y dormir lo que es poco, nada, ¿no? Y aparte ellos también han hecho un desgaste físico contra el Marca, que hemos tenido que jugar dos partidos, que eso desgasta mucho también. Pero nada, pero al final nada que reprochar. Es lo que te iba a comentar, sobre todo el partido de cuartos con el Marca, ahí sí se vio una revolución contundente, digamos, sólido y vamos, que completó un muy buen partido ante un rival muy, muy, muy difícil, ¿no? La verdad que sí, que con el Marca en el grupo ganamos 3-1, pero vamos, marcado tampoco dice nada, porque el partido estuvo igualado para cualquiera de los dos y el partido de cuarto igual, no estuvo para uno para otro, la verdad. Ellos también tuvieron su ocasión, nosotros las nuestras y puntito de suerte es de que conseguimos ganarle, ¿no? Pero un rival que nos puso las cosas súper difícil y que nos tuvimos que harta de correr para ganar. Además, el primer partido, digamos, contra ellos. Contra ellos, que ya lo habíamos jugado antes también y ya como que nos tenemos respeto los dos, ¿no? Y tuvimos el puntito de suerte, ya como te he dicho, para ganar el partido. ¿Y en octavo con quién os tocó? Octavo fue Pintura Rafa. Uh-huh. Pintura Rafa. De calle, ¿no? También se ganó de calle, ¿no? Sí, ganó de calle. La verdad que los chavales también venían cortitos, ¿no? Pero vamos, se pusieron por delante y estuvieron aguantando un buen rato de primera parte, ¿no? Hasta que nosotros ya pusimos un puntito más, ¿no? Y conseguimos ya romper la lata un poquito, ¿no? Y meter 3-1 y ya el partido fue mucho más fácil. Uh-huh. Lo cruel que puede ser a veces la lectura, ¿no? Con el tiempo de lo que ha sido la temporada, porque es lo que dicen, quizás el segundo nunca queda para el recuerdo, pero es que este año habéis estado en todas y os ha faltado ese puntito, ¿no? Del que hablábamos durante esta semana, ese puntito de rematar la faena, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que, vamos, que no va a recordar a nadie, pero este año tienen que hacer un monumento o algo porque es tu campeón en todo, ¿no? Más regular no se puede ser. Más regular ya ves, o queda primero o segundo como nosotros, ¿no? Pero ya te he dicho antes que el equipo este año pues ha fichado gente nueva también, el equipo tampoco estaba muy compenetrado con chavales que no habíamos jugado con ellos, ¿no? Y el puntito de forma física que he estado hablando muchas veces contigo, ¿no? De estado entrenando lo mismo con el Lubrica Fútbol Sala 3 días a la semana, ¿no? A algunos un ratito, otros en el trabajo, los estudios, etcétera, y no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pues nada, Quisco, pues en principio darte la enhorabuena agridulce, ¿no? Porque una vez que se llega a la final es para quitarse el sombrero, pero claro, luego el que la juega la quiere ganar lógicamente y rematar la faena, como hemos dicho antes, que es lo que ha faltado, pero para nada, hay que reprochar al equipo nada, porque ha completado no solo una maratón, sino una temporada excepcional, ¿eh? La verdad es que sí, hombre, yo... Y el cuadro, digamos. Y yo decía aquí que, hombre, que sobre todo felicitar al campeón, ¿no? Que sí, el campeón por súper merecido, ¿no? Y nada, y a mi equipo que ya el año que viene otro año nuevo, ¿no? Intenta cumplir la expectativa de segundo, ¿no? Intenta dar pasito ese para hacer primero, ¿no? Y ya está, que el equipo este todavía le quedan 2 o 3 añitos y nada, y esperemos estar luchando siempre ahí hasta que la fuerza aguante o el cuerpo, lo que sea, ¿no? Para plantear la próxima temporada, en comparación con esta, ¿tú qué crees que es la vuelta de Toluca que necesita el equipo? No, yo creo que un poquito de compenetración y un puntito de forma física, nada más. Porque la forma física, estando una persona en forma física, la suerte llega sola también. Que es lo que nos ha pasado en años anteriores, simplemente. Pues nada, un caballero en la victoria y un caballero en la derrota, ¿eh, Quisco? Por supuesto, yo les he dicho que yo sé ganar, por supuesto, y también sé perder, ¿no? Y si ellos han ganado, porque es súper merecido y otra vez felicitarlo, ¿no? Que lo celebren. Muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, y estamos ahora con Mario Villalba, componente del conjunto del Qué de Qué, que ha vuelto a revalidar el título. Mario, buenas tardes, enhorabuena para empezar. Buenas tardes, muchas gracias. Y lo hablábamos durante la semana, tú eras más precavido, digamos, más, más modesto, pero al final se ha visto que el equipo estaba y que iba a dar ruido, ¿no? Hombre, mi función en ese momento era estar tranquilo, precavido, para que principalmente nuestro equipo fuera como ha ido, con la mayor humildad, que ni yo me esperaba que íbamos a estar con tanta humildad. Desde partido de grupo, pasando por todos los partidos, fuera rival, no había rival pequeño. Vamos, hemos dado un gran ejemplo para mí, me han dado un gran ejemplo mis compañeros. Y vaya final que hemos visto, hemos podido presenciar una final que hacía tiempo que no se veía tan competida, tan reñida, ¿no? Yo creo que para la vista del espectador ha sido preciosa. Uh-huh. Una final que se os ha puesto pronto de cara, más o menos. Ha comenzado, digamos, casi con el mismo guión que el partido de semifinales ante Estudiantes. Se habéis puesto con un 2-0 ahí, y es una situación en la que se sentí muy cómodo, ¿no? Pues la verdad es que sí, parece que los partidos más gordos hemos salido muy mentalizados y hemos podido adelantarnos en el marcador, y por dos ocasiones, como tú dices, tanto con el estudiante como con la Revolución. Y bueno, viendo la manera en la que hemos defendido en toda la maratón, había que ser positivo en ese momento, de decir que podía, que fuese difícil remontarlo, que la Revolución pues ha estado a punto de conseguirlo, incluso ha estado muy muy cerca en varias ocasiones de conseguirlo, y el estudiante en este caso también ha podido superarlo, pero para mi opinión, el portero de la segunda parte fue maravilloso. Uh-huh. Te iba a comentar, en el partido de la final, o por lo menos consideramos que el 3-1, el gol de Lolo ahí a falta de un segundo, también ha sido fundamental. Pues sí, ha sido clave. Con el 2-1 te vas al descanso y vas con muchísima presión, y meter el gol ese que te da el 3-1, dos goles de ventana antes del descanso, nos hizo, como quien dice, flotar en ese momento y irnos con la segunda parte con un margen buenísimo. Esa tranquilidad, pero bueno, que luego ha estado el partido ahí, el 4-5 ya, y además con el Revolución apretando. Es que se han pasado muchas fases del partido. Si hay algo que tiene la Revolución, y lo llevo viendo muchos años, muchas maratones han ganado, es que no dan nada por perdido. Siempre vayan perdiendo de dos, de tres, cogían la pelota rápido, vámonos. Y mi enhorabuena, porque aún habiéndose puesto el partido mal, han levantado dos o tres veces el marcador y la suerte nos acompaña esta vez a nosotros. La suerte y el físico. Y el físico también puede ser, aunque tenemos compañeros que están súper bajos de físico ya, que no se podían ni menear con tirones en todas partes. Tenemos también algunos con una calentura, en este caso yo, y varios que no podían casi ni andar. Uh-huh. Habéis llegado con ese puntito. ¿Tú crees que podéis coger, ahora mismo se puede considerar que cogéis el relevo de Revolución? Dos maratones consecutivas ya. Bueno, todavía es pronto para decirlo, hemos ganado dos y creo que son cinco las que tienen, es muy complicado. A lo mejor podemos llegar a ganar cuatro o tres o cuatro a lo largo de los años, pero consecutiva ganar cinco maratones creo que va a ser muy, muy complicado. Desde luego para ti tiene que ser, también muy satisfactorio el ver el banquillo después de la liga que habéis pasado, el ver el banquillo como lo habéis tenido en el maratón, todo el claro, completo, ¿no? Y poder rotar en grupo y poder llegar a partido y cada vez mejor y cada vez mejor, y todo el mundo cada vez da cuenta de eso, de tener unos 13 componentes que vienen a darlo todo y que ninguno se ha echado atrás, no hemos discutido, ha sido una maratón de 10 para mi opinión. ¿Cómo ha ido la fase de grupo? Vamos por parte, más comenzar la fase de grupo. Pues la fase de grupo comenzó primero con un rival que nos pudo acordar al principio, nos adelantamos pronto con el Guas, nos adelantamos muy pronto, pero a medida que avanzó el partido nos costó bastante trabajo asegurarnos el partido. Nos costó bastante trabajo asegurarnos el partido. Después íbamos 3-0, nos metieron el gol en el último minuto, pero el partido como que ya estaba un poco sentenciado. Pero también buena imagen del Guas en la fase de grupo, por lo menos luchando hasta el final con todos los equipos. El segundo partido, si no me equivoco, fue con Volta Azul, que el grupo de chavales que los vemos con bastante futuro. De fondo de segunda han ascendido, fue un marcador de 5-0, pero los chavales corrían como los que más y nos pusieron las cosas, la verdad es que también un poco complicado, tuvimos que correr y tuvimos que luchar para sacar el partido. Y tercero fue el Porti, que ya sí fue un partido a las 6 de la tarde en la cancha. Ya dijimos antes del partido, mira, nos limitamos a tocar, si sale un empate, y con el empate nos asegurábamos el primer puesto, pues sale, si podemos coger alguna contra, encerradito de atrás, pues la cogemos. Salió el partido 2-0, nos salió bien también, ante un buen equipo como el Porti. Son dos sobre todo eso, la, una fase de grupo complicada. No hay ningún, no ha habido ninguno que pudiera ir al menos ir con cierta tranquilidad. Sí, mira, por ejemplo, el año pasado nos tocaron dos o tres equipos que a priori son más, un poco más bajos. Y pudimos a Paquito, pudimos decir a dos o tres componentes más, venga, quédate en casa dormido, duerme 9-10 horas y vení nuevo. Este año no ha podido ser así, este año todos los jugadores hemos estado todos los partidos y todos hemos jugado. Llegamos a octavo. ¿Con quién se visteis las caras? Pues en octavo nos vimos las caras de nuevo con el Guá. Debido a pasar primero, pasábamos a octavo directamente. Vimos las caras con el Guá. En ese momento el Guá estaba ya físicamente, no fue el Guá de la primera jornada, por nada más que por el físicamente. Al principio creo que se adelantaron ellos con un gol y luego ya, mira, el físico no les dejó continuar, ya fueron cayendo tras otro, creo que el resultado fue 7-2, pero a cuenta del físico, si no podían haber dado un poco más de guerra, quizás. ¿En cuartos? En cuartos fueron el Construcciones Pato, que fue un partido muy loco, empezamos también 2-0, como a partir de ahí toda la eliminatoria han empezado 2-0 para nosotros, y de repente en dos despistes defensivos que tuvimos, que no lo habíamos tenido durante toda la maratón, nos lograron empatar a dos, pero tiempo muerto, equipo, boom, boom, boom, boom. Acabamos ganando con, no comodidad, pero sí cierta tranquilidad para lo que nos esperábamos en ese partido. Un 8-4, que mira, fue un gran resultado entre un buen equipo como los Patos, que apostábamos muy fuerte y toda la maratón por ellos. Y lo caprichoso que ha sido, digamos, los cruces, que en esas semifinales han visto los duelos que el año pasado en cuarto dejaron en la cuneta Revolución y Estudiantes. Revolución ha pasado y ustedes habéis logrado de nuevo ganarle la partida a Estudiantes. Además es un partido también muy, muy tenso, muy intenso. Una primera parte en la que quizás sí estuvisteis más cómodos y una segunda parte en la que defendisteis como verdadero jabato. Claro, la primera parte, la verdad es que una labor defensiva que yo creo que no la había visto nunca en este, que he visto actuaciones muy buenas, pero como la de primera parte del Estudiantes fue, vamos, yo creo que de las mejores defensas que he visto yo últimamente por pasar por Ubi, que estaba viéndolo yo desde el banquillo. Por eso te puedo aconsejar bien de lo que vi. Y la segunda parte ya ellos te fueron, asusaron al ataque al máximo. Y ya como tú bien dices, como Jabato a pelear con ellos, y Juanlu, es cierto que logró que no se metieran en el partido. Juan Luis Mateo, que ha sido denominado el mejor jugador de la final y con merecimiento, y sobre todo yo creo que con más merecimiento. En semifinales, que precisamente, justamente, antes de empezar la final, le dije, si esta final la ganamos, eres yo solo. Esta copa es tuya. Nada más que lo que ha hecho fue impresionante. Bueno, no podemos destacar solo a uno, porque la verdad que ha habido jugadores que han estado a muy buen nivel. Juangra, por ejemplo, que ha jugado poco con vosotros esta temporada, pero cómo se nota, ¿no? Un tal como es decir, que es un verdadero jabato. Un cuerpo que te la aguanta toda. Que persona que le intenta hacer un cambio de ritmo, un poquito de cuerpo, se la lleva. Un golpeo de pelota exquisito, un pase. Es un jugador muy completo en fútbol sala, muy completo. Aparte de fútbol, que es un máquina, en fútbol sala demuestra que también vale para todo deporte, chaval. Mario, lo que puede dar un poquillo de pena es no ver a este equipo con la regularidad de una liga, ¿eh? Al completo, digo. Lo que sería del que te quede. Pues sí, pues quizás pueda dar un poco de pena de saber hasta dónde podríamos llegar con una regularidad, pero ya te comenté, no podemos decir nada de eso, porque como ya sabemos, es más importante estar en un club de Ubrique, intentando hacer de Ubrique Unión Deportiva algo bueno, que han ascendido de categoría. Yo creo que todos los que han visto jugar a los chavales, tanto del KDK como del Estudiante, como de Revolución, como del resto de equipos de Furbito y que no están en Furbito, son unos máquinas y pueden volver a ascender este año, y todos confiamos en ellos. No debemos decir, venga, Quillo, ¿qué podemos hacer para la liga? No, preferimos la liga, intentar mantenerlo siempre, estar en división, ¿no?, para tener una competición alta, para luego llegar a la maratón y saber los que estamos en una competición alta. Y luego, pues, en la maratón intentar seguir haciendo lo mejor posible, que no se puede ganar. Llegar a la final, semifinales, cuartos, intentar apostar por lo máximo que podamos. Y quizás, precisamente, el equipo ha llegado muy entero físicamente aquí porque ellos están entrenando, ¿no? Por la dinámica que llegan. Claro, en parte sí. Como toro, ¿no? Gaby, Juangra, como tú has dicho, viene del Cádiz. Paquito, Lolo, Juanmi, etcétera, Juan David, vienen de igual con el Ubrique, con Mario, que es un gran entrenador que le da mucha caña para que estén en forma de jugadores. Pero también en parte, pues, que sean más jóvenes, pero otro equipo también tiene bastantes jugadores que están muy bien físicamente. puede ser que por la edad que tienen, pues, al ser más jóvenes, puede que tengan más resistencia, más... Pues bueno, Mario, pues lo primero, darte las gracias por atendernos como siempre, enhorabuena por este título y nada, a cuidarse la Venga, voz. Venga, ale que de qué, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Dios. Y con esto prácticamente ponemos el punto y final por hoy. Recordemos, insistimos, que mañana vamos a seguir hablando de esta 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, con un análisis, un balance más institucional, desde el que nos va a hacer, como siempre, el presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Pero eso, ya será mañana. 7:20 nos despedimos, que pasen una muy buena tarde.